no de falsa ilusión. Yo pensaba que me dabas todo el amor que me entregaba tu corazón. En tus brazos yo caí, en tus labios me dormí, sin saber que me engañabas, que no me amabas, que era otro el dueño de tu amor. No sé cómo tú podías pasar la noche sola conmigo. No sé cómo tú podías fingir cariño que no sentías. No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías. Yo me lo creía. Basta ya, no juegues con fuego más, que al final sola quedarás. No sé cómo tú podías, no, no sé cómo tú podías. Si me enamoraba, poco te importaba lo que me decías, yo me lo creía. Saber que me engañabas, que no me amabas, que era otro el dueño de tu amor. No sé cómo tú podías pasar la noche sola conmigo. No sé cómo tú podías fingir cariño que no sentías. No sé cómo tú podías, no, no, no sé cómo tú podías. Te importaba lo que me decías, yo me lo creía. Basta ya, no juegues con fuego más, que al final sola quedarás. No sé cómo tú podías, no, no sé cómo tú podías. Si me enamoraba, poco te importaba lo que me decías, yo me lo creía. Basta ya.